habríamos propuesto hacer unas 7 sesiones sobre las virtudes cristianas. Lo que pasa que el día anterior, que era la sesión introductoria, faltaron algunos que les interesó el tema, y los que estaban me rogaron que repitiese un poco el tema, de modo que voy con la rapidez que pueda a resumir lo que dije en la primera sesión, que será más útil también para seguir adelante. Dijimos que estas reflexiones, que es una especie de capítulo central de la teología de la perfección cristiana, cosa propia del apostolado de la oración, donde se dicen los estatutos que se promuevan cursos de formación espiritual, cosa propia de nuestros estatutos, que habla de que estudiaremos teológica y filosóficamente tomando como maestro y guía al doctor común Santo Tomás de Aquino, porque el tema yo lo centro en un estudio de los tratados de Santo Tomás sobre las virtudes, sobre todo la Suma Teológica. Dije también que este tema teológico, que es el centro de la parte moral de la teología, como teológico que es, utiliza abundantemente instrumentos filosóficos de la ética de Aristóteles, sobre todo, no solo de Aristóteles, sino también de otros griegos, de Platón, de Cicerón, etc. Y que esto no es nada extraño, porque lo veremos precisamente al tratar de la fe, hay una armonía entre la fe y la razón natural, y por otra parte, es así la tradición de la Iglesia, como también después leeremos unas cosas de San Basilio y de San Agustín. Aludí a un hecho que me parece históricamente muy notable, que me parece a mí que por primera vez se manda a estudiar filosofía, según Aristóteles, en la formación de los jesuitas, por San Ignacio, que en las constituciones de la Compañía de Jesús, parte cuarta, capítulo cuarto, número uno, después de decir, en la teología escolástica seguirse a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, dice, en lógica, filosofía natural y moral, seguirse a la doctrina de Aristóteles, cosa que después León XIII citaba, apoyando la vocación de la compañía a secundar la voluntad de la Santa Sede de trabajar en la restauración de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, diciendo que lo que había hecho Santo Tomás era asumir la filosofía aristotélica al servicio de la doctrina sagrada. Después de este preámbulo, que he repetido, pues lo digo rápidamente, aludimos a dos definiciones de la virtud moral. Una de Aristóteles, que dice que es el hábito que hace que sea bueno el que lo tiene y que su acción sea buena. Noté que cuando dice que el hábito hace bueno al que lo tiene, no quiere decir que el hábito eficientemente nos haga buenos, sino que precisamente formalmente el hábito, si tenemos la virtud, somos buenos, porque somos virtuosos, somos buenos en cuanto a hombres, precisamente como nota él, hace bueno al hombre en cuanto a hombre, a diferencia de las virtudes intelectuales o de la técnica o de la que hacen, nos hacen buenos artífices o buenos músicos o buenos científicos o filósofos, pero no nos hacen hombres buenos. Solo la virtud moral nos hace hombres buenos y hace que nuestra acción sea buena. Texto notabilísimo que va acompañado de comentarios muy agudos de Aristóteles, que nota que se puede definir una obra de justicia como aquel modo de obrar en que obra un hombre justo. Pero no se puede definir un hombre justo como un hombre que haga obras tales, porque si no las hace porque es justo, no son obras de justicia. O sea que tiene que brotar de la voluntad de respetar el derecho del prójimo y dar a cada uno lo suyo. Es decir, la virtud es una perfección del ser del hombre, en su propio dinamismo operativo, pero desde la raíz. Esto es un nivel racional, lo que está en el Evangelio cuando dice que el árbol malo no puede dar frutos buenos. Por tanto, la virtud es algo por lo que somos buenos. Ahora viene el problema. Antes de tener la virtud, no somos buenos. ¿Cómo adquirimos el ser buenos? ¿Obrando? Se pueden hacer obras buenas sin tener la virtud, sin duda, con mayor esfuerzo. Y ya obrando según la intención, que será virtuosa. De todos modos, esto sería un círculo vicioso, insalvable, si no fuese porque Santo Tomás enseña que el hombre como sujeto activo, libre, antes de haber realizado obras buenas por las que se hace a sí mismo, con la repetición de actos, se hace a sí mismo bueno, tiene ya la natural inclinación de la voluntad a los fines que son los bienes humanos, la natural sindéresis en la razón, y que es más excelente esto que ya tiene bueno antes de obrar virtuosamente que la propia virtud adquirida. Como dice que es más importante el intellectus principiorum que la ciencia, las conclusiones de la ciencia. Siempre dice lo mismo Santo Tomás, es aquello que yo he descubierto hace poco tiempo. Las cosas que Dios da a todos al crearnos, y en el caso que vamos a ver enseguida, al sobrenaturalizarnos, infundiéndonos la gracia santificante y con ella las virtudes infusas, de que voy a tratar enseguida, esto que nos da Dios es el germen, el punto de partida de todo el desarrollo interior, y de suyo es más excelente, como obra divina, y con el principio de que nosotros, cooperando con la acción de Dios, podamos irnos haciendo mejores. Yo quiero leer hoy, aunque me entretenga un poco, unas páginas de San Basilio, que alguna vez lo he comentado con Alsina. Las encontré en la liturgia de las horas, en el tiempo ordinario, martes primero. Es de la regla monástica mayor. El amor de Dios, habla del precepto de la caridad teologal, el amor de Dios no puede aprenderse con normas y preceptos. Así como nadie nos ha enseñado a gozar de la luz, a amar la vida, a querer a nuestros padres, así también, y con mayor razón, el amor de Dios no es algo que pueda enseñarse, sino desde que empieza a existir este ser vivo que llamamos hombre, está depositada en él una fuerza espiritual como una semilla que encierra en sí la felicidad y la tendencia al amor. Esta fuerza seminal es cultivada diligentemente y nutrida sabiamente en la escuela de los divinos preceptos, y así, con la ayuda de Dios, llega a su perfección. Por esto nosotros, dándonos cuenta de vuestro deseo de llegar a esta perfección, con la ayuda de Dios y de vuestras oraciones, nos esforzaremos, en la medida que nos lo permita la luz del Espíritu Santo, por avivar la chispa del amor divino escondida en vuestro interior. Si usamos recta y adecuadamente de estas energías que se nos han otorgado, llevaremos con amor una vida llena de virtudes. Si no las usamos debidamente, habremos viciado su finalidad. En esto consiste el pecado, en el uso desviado y contrario a la voluntad de Dios de las facultades que Él nos ha dado para practicar el bien. Por el contrario, la virtud, que es lo que Dios pide de nosotros, consiste en usar de estas facultades con recta conciencia, de acuerdo con los designios del Señor. Siendo esto así, lo mismo podemos afirmar de la caridad, caridad teologal. Esto supone, como está claro, el don de la gracia. Habiendo recibido el mandato de amar a Dios, tenemos depositada en nosotros, desde nuestro origen, una fuerza que nos hace aptos para amar, y ello no necesita demostrarse con argumentos exteriores. Cada cual puede comprobarlo en sí mismo, por sí mismo. Un impulso natural nos inclina hacia lo bueno y lo bello. Y aunque nadie nos lo ha enseñado, amamos a todos los que de algún modo están vinculados de cerca a nosotros y rodeamos de benevolencia por inclinación espontánea a los que nos complacen y nos hacen el bien. Y ahora pregunto, ¿qué hay más admirable que la belleza divina? ¿Puede pensarse en algo más dulce y agradable que la magnificencia de Dios? ¿Puede existir un deseo más fuerte e impetuoso que el que Dios infunde en el alma limpia de todo pecado y que dice con sincero afecto, desfallezco de amor? El resplandor de la belleza divina es algo absolutamente inefable e inenarrable. Esto, que es un exordio a una regla monástica, supone que antes de todo precepto, de todo consejo, de la misma formulación de las leyes, está el hombre teniendo entrañado en su propio dinamismo de apetito. Estos son las simientes de las virtudes. ¿Sí? Esto es dado por la naturaleza, que nos da el apetito de felicidad y la inclinación a los fines humanos y que fundamenta el juicio espontáneo, diríamos, con natural, de la que se llama la sindéresis natural. Es el principio que pone en marcha la posibilidad de adquisición por actos de las virtudes adquiridas. Y esto nos lo da la virtud, la gracia santificante, las virtudes infusas. Porque Santo Tomás, que utiliza Aristóteles con mucho tino, pero dice que las virtudes del cristiano difieren específicamente de las virtudes que tendría un hombre, no llamado por la gracia de Cristo. Difieren en dos sentidos. Finalmente, en la línea del fin, porque las virtudes del cristiano tienen una más alta ordenación. Su ley es la caridad teologal y el amor al prójimo desde Cristo. Y la ordenación final es la felicidad eterna. Y su principio, esta simiente, ya no es sólo la natural inclinación, sino la connaturalidad con la vida divina que ha puesto en nosotros la gracia santificante. Y según esto define la virtud infusa, la virtud moral infusa, también la teologal, pero incluso la virtud moral infusa, como una buena cualidad de la mente, por la que vivimos rectamente, por la que nunca, de la que nunca usamos mal, porque cuando usamos mal es que hemos perdido la virtud, la hemos rechazado, la cual Dios obra en nosotros sin nosotros. Y Santo Tomás precisa con mucho cuidado que no quiere decir que nosotros al obrar virtuosamente no tengamos que cooperar con la acción de la gracia divina. Si nosotros no cooperamos, Dios no obra en nosotros la operación de la virtud, ni el hábito, ni infunde el hábito de la virtud. Ni el hombre adulto se entiende, porque en el bautismo, sin nosotros, se infunden las virtudes. Pero que no es una acción humana la que nos da los principios por los que somos capaces de obrar sobrenaturalmente. La infusión de la gracia santificante con las virtudes morales y teologales es una obra de Dios, obra de la gracia operante, que en sí misma como tal escapa a nuestra cooperación. Nosotros se nos da algo que el obrar humano no conquistaría nunca. Por eso, mientras la virtud en el plano natural se aumenta por repetición de actos, en el plano sobrenatural, los actos lo que hacen es corroborarla. Siempre es principio infuso el que la causa en nosotros. No obstante, psicológicamente, diríamos, en la experiencia humana, la cosa es parecida. Es la fe que nos hace saber que el principio que nos mueve es algo que nos ha venido desde Dios, sin obra nuestra. Pero sí que corrobora y en este sentido aumenta la virtud. Entonces yo el otro día, preparando la sesión del sábado pasado, al mediodía, aprendí una cosa que no sabía en absoluto. No solo repasé algo que sabía ya, sino que no lo sabía. Y como que me pareció importantísima, y la dije, la voy a repetir ahora sin prisa. Yo quería buscar un texto de Santo Tomás, que me parecía que estaba ahí, lo encontré fácilmente, que fuese correspondiente con la doctrina de San Ignacio en la Carta de la Perfección. Pensaba en lo que Padre Orlandis decía siempre, que hay un paralelismo admirable entre la concepción de la vida cristiana, de la perfección cristiana, las virtudes en las sumas teológicas y en los ejercicios de San Ignacio y la doctrina de San Ignacio en general. Y en una carta muy célebre, muy importante, que San Ignacio escribió a los hermanos de la Compañía de Jesús, estudiantes en Coimbra, que les invita a aspirar a la perfección, se suele llamar la Carta de la Perfección. En esta Carta de la Perfección, que muchos libros de ejercicios la suelen traer como apéndice, porque está llena de referencias y de modos de expresar que salen naturalmente de los ejercicios, hay aquella afirmación que todos los que habéis tratado el Padre Orlandis recordáis habérsela oído decir con insistencia. Así en letras como en virtud, aprovecha más un acto intenso que mil remisos. Yo buscaba el texto de Santo Tomás sobre el aumento de las virtudes y me encontré con una sorpresa tremenda. Según Santo Tomás, no todo acto virtuoso aumenta la virtud. Las virtudes no aumentan cuantitativamente, aumentan por intensidad, aumentan por arraigos. El aumento de la virtud es el tener más arraigado en la vida el orden virtuoso. El orden del amor, de que habla San Agustín, aquella normalización vital o vida normalizada de que habla Padre Orlandis, que define la virtud como la norma vitalizada o la vida normalizada. Es como tener la ley de Dios metida en el corazón, como dice la escritura de Mesías. Esto es la virtud. Pues la virtud aumenta arraigándose, quedando más orientado vitalmente el hombre en orden a los fines buenos de la vida humana, natural y sobrenatural. Y entonces, eterna y temporal. Y entonces buscaba yo esto, y Santo Tomás dice lo siguiente: que si un acto virtuoso no es proporcional en su intensidad al hábito virtuoso que tiene quien hace aquel acto, si no es proporcional, diríamos, si es un acto virtuoso, pero menos de lo que podría ser supuesta la virtud de aquel que lo realiza, no aumenta la virtud, sino que incluso puede disponerle a disminuirla. Con lo cual, atribuye una disposición a la pérdida de la virtud, no solo a actos contra la virtud, o actos imperfectos, o pecados veniales, sino a actos virtuosos, pero realizados con menor intensidad que lo que la virtud daría a esperar, diríamos, de aquel hombre virtuoso. Me quedé muy sorprendido y es tremendo, porque entonces me acordé de una frase que el Padre Blandis decía cuando se quejaba de nosotros. Decía: os prestáis a todo, pero no os dais. Mientras no os deis, no haréis nada. Decía que había que no bastaba prestarse a todo, sino que había que darse. Él citaba siempre aquello de entregar toda la persona al trabajo, el trabajo del cumplimiento de la voluntad de Dios. Por tanto, yo descubrí en Santo Tomás un texto que no conocía, que dice más que San Ignacio. No dice que aprovecha más un acto intenso que mil remisos. Dice que unos cuantos actos remisos no aprovechan y que pueden perjudicar, que pueden disponer para la pérdida de la virtud, para llegar a ser, a realizar ya actos defectuosos, actos deficientes, que hagan perder el hábito bueno y llevar el hábito contrario, de pasar de ser laborioso a ser perezoso, o de ser paciente a ser impaciente, o de ser humilde a ser vanidoso o soberbio, o de ser, etc. fue un acto poco intenso, que esto es lo que se decía antes, que la vida espiritual es como ir en bicicleta, que si no se adelanta se cae, ¿eh? Si no se va adelante se va a volver atrás, cosas que hemos oído decir en ejercicios y que son, parecen metáforas un poco superficiales o así. Esto de la bicicleta es la doctrina de Santo Tomás. Si no se está pedaleando, se cae. ¿Eh? Seguramente lo quiso decir. El padre Álvaro, pues se suelen decir esas cosas. ¿Eh? En la virtud, si no se va adelante, se vuelve atrás. Lo que dice San Ignacio, Santo Tomás, es que si no se va adelante con toda la energía que uno puede, te corre peligro de ir perdiendo velocidad y al final sentarse en la cuneta y dejar pasar el tiempo de llegar a sitio. Bien, esto, como que lo dije el otro día, me pareció importante, pues he querido repetirlo hoy, porque me pareció que se interesaba mucho, ¿no? Y ahora pasaré, me queda menos tiempo, pero pasaré a hablar de la virtud de la fe. La fe es la primera de las virtudes teologales que hemos aprendido desde niños en catecismo. Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Están mencionadas en la carta a los Corintios. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad. De estas tres, la caridad es la más excelente de todas. Las virtudes teologales tienen un rasgo en su concepto de virtud, tenemos que señalar un carácter propio, absolutamente decisivo de las mismas. No siempre se cae en la cuenta de esto. Voy a leer el texto de Santo Tomás porque es muy, muy iluminador. No se puede decir mejor. Suma teológica, primera parte, cuestión 55, artículo 4. Se pregunta Santo Tomás si las virtudes teológicas consisten en un término medio. Esto lo pregunta porque, con lo que asume la definición aristotélica de la virtud, si la virtud consiste en un término medio, todas las virtudes morales tienen la particularidad que tienen sus vicios, que son contrarios, en parejas de opuestos, en que con respecto a la pasión o a la materia sobre la que versa la recta ordenación de la virtud, se puede pecar por exceso o por defecto. ¿Eh? Si, por ejemplo, en la templanza, por ejemplo, en cuanto a los manjares, tiene dos vicios opuestos, que son viciosos ambos. Uno es la gula y otro es la insensibilidad. Y así sucesivamente. Y la fortaleza pues tiene dos vicios opuestos, que uno es la cobardía y otro es la temeridad. Y la liberalidad como virtud tiene dos vicios opuestos, que uno es la avaricia y otro es la prodigalidad. Las virtudes morales consisten en una elección de un término medio que podría uno dejar llevar de una pasión en un determinado sentido o refrenarla en otro sentido y ser deficiente. Y por tanto se pregunta si las virtudes teologales también consisten en un término medio. Y dice así: nuestra fe se regula según la verdad divina. Nuestra caridad según la bondad de Dios. Nuestra esperanza se regula según la magnitud de la omnipotencia y de la piedad de Dios. Y esta es una medida que excede toda facultad humana. Por lo cual el hombre nunca puede amar a Dios cuanto Dios merece ser amado, ni puede creer o esperar en él mismo tanto cuanto debe. Por lo cual mucho menos puede haber exceso, de modo que el bien de tal virtud no consiste en un término medio, sino cuanto es, tanto es mejor la virtud, cuanto más se acerca a lo suyo. Esta es la naturaleza de las virtudes teologales. Son totalmente verticales, son totalmente teocéntricas. Son una invitación a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todas las fuerzas, y así. Amar al prójimo por ti mismo, como Cristo nos ha amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos a quienes ama. Es una exigencia absoluta, e infinita, tan hechas a la medida de Dios. Hay dimensiones humanas, después hay otra regla que sería por nuestra parte, y aunque no podamos llegar a Dios cuanto debemos, debemos llegarnos a Él creyendo, esperando y amando según la medida de nuestra condición. Per accidens puede en la virtud teológica considerarse un cierto medio y extremo por la parte subjetiva, es decir, uno puede pensar que ama a Dios con todas sus fuerzas y en realidad estar excediéndose en algo que no es el mismo amor de Dios con todas sus fuerzas, sino una cosa subjetiva suya, una cosa que, si invocando esto, pues falta un medio de las virtudes morales, pues seguramente se habrá equivocado en el desenfoque, pero no es porque vaya demasiado a Dios, sino porque por sí mismo se equivoca. Solo subjetivamente puede haber un exceso, pero no objetivamente, no por la parte de Dios. Por tanto, es muy serio esta cuestión, y es un principio de la vida espiritual importantísimo. En realidad, atraviesa todos los ejercicios. San Ignacio, si lo pensáis, es el principio y fundamento. Que centrarse, no querer nada, sino por mayor gloria de Dios para que... Bien, la fe, voy a concretarme en tres o cuatro puntos que me parecen actuales, el tratado de la fe es muy largo. La fe es una virtud que, según Santo Tomás, es un acto intelectual, imperado por la voluntad, un asentimiento intelectual en que asentimos porque queremos asentir, porque queremos asentir porque creemos a Dios que nos habla. Imperado por la voluntad movida por Dios mismo, por su gracia, una opción caprichosa, un golpe de estado, yo quiero creer, etc. La fe teologal es un acto del entendimiento imperado por la voluntad movida por Dios, por la gracia, que cree a Dios y cree lo que Dios revela. Es notabilísimo que en nuestro tiempo, como un signo de su secularismo y su espíritu anticristiano, se emplea continuamente la palabra fe en un sentido inmanente. En realidad, el otro día oímos explicar que toda filosofía quiere ser un sustituto de la fe, ¿verdad? Y también casi todos los sistemas políticos quieren ser un sustituto de la fe, casi todos los patriotismos actuales, las visiones del pacifismo internacional, de los democracias, nacionalismos, marxismos, fascismos, todo han sido idolatrías, ¿no? De modo que estamos hablando de fe, pues desde muchos siglos, fe y esperanza, se está hablando en un sentido secularizado. A veces podría ser legítimo, pero lo grave del asunto es que se nos inmanentiza la misma fe sobrenatural, se nos contamina de mundanidad. Solo si mantenemos viva la fe teologal, podremos vivir una vida cristiana, y por eso esto es tan importante. Yo, que no quiero hacer un sermón y me estoy pasando, voy a dar unas consideraciones más teológicas, ¿no? La fe, he dicho que es un acto intelectual. Después lo veremos qué contiene, qué sentido tiene. La fe, según Santo Tomás, no solo como fe teologal, los contenidos del misterio revelado, es un acto intelectual, sino que presupone conocimientos naturales, como la gracia presupone la naturaleza y como la perfección presupone lo perfectible. Esta posición de Santo Tomás, que pasó a ser prácticamente asumida en su terminología, en su sistema conceptual, en la definición dogmática del Concilio Vaticano I, pertenece a la más clara tradición de la Iglesia Católica de Oriente y Occidente. Voy a leer un texto de San Basilio, curiosísimo, muy luminoso. Fijaos qué manera de plantearlo, más divertida. ¿Qué es primero, el conocimiento o la fe? Dice, en las disciplinas humanas siempre hay una fe que presupone el conocimiento. Y pone ejemplos, porque primero te tienen que enseñar las letras y te tienen que enseñar... El profesor tiene que dar información que el niño de momento se lo cree. Dice que en las disciplinas humanas, si no hubiese primero la fe en el maestro, no aprenderíamos nada. Esto es divertidísimo. Como ejemplo de que la fe precede al conocimiento, te pone las ciencias de orden natural. Y ahora, en la fe sobrenatural, al revés. En nuestra doctrina, si alguien dice que el conocimiento precede la fe, no se lo discutiremos. Queremos decir un conocimiento acomodado a la humana comprensión, sino conocimiento de orden natural. Ahora vuelve a ejemplificar. En las disciplinas de orden humano, ciertamente primero hay que creer que este elemento es el alfa y aprender las figuras y la pronunciación, y después aprenderlos con cuidado, los conceptos de los elementos, quiero decir, por ejemplo, en la geometría, ¿no? Pero en la fe, que trata de Dios, fíjense ustedes, que trata de Dios por encima del humano entendimiento, que va a conocer misterios que el hombre no podría entrever con su razón, ha de precederla aquel pensamiento de que Dios existe. Y este conocimiento lo conocemos a partir de las cosas creadas. Pues la sabiduría y el poder y la bondad y todas sus perfecciones invisibles las conocemos entendiendo la creación del mundo. Y así conocemos. De modo que entendemos que es justo y sano recibir al Señor de aquellas cosas y adorar a Dios, al Creador. Porque Dios es el creador de todo el mundo, nosotros somos parte del mundo, también es Dios nuestro creador. A este conocimiento, supone aquí, como antes en aquella regla monástica, que en todo hombre está impreso, que es lo que supone San Pablo cuando reprende a los filósofos de no haber adorado a Dios, que en todo hombre está innato una destinación a conocer al creador del mundo, ¿no? A entender de qué le hablan cuando se habla de Dios, ¿eh? A este conocimiento, que supone que es anterior a la fe, le sigue la fe. A la fe le sigue la adoración. O sea, este texto es curioso porque es casi chistoso que diga que en las disciplinas humanas primero creemos y después entendemos. Mientras que para creer sobrenaturalmente, primero tenemos que haber entendido naturalmente. Es un texto de San Basilio que es innegable que se mueve, por tanto, una línea que después se atribuye pues a la escolástica o lo que sea. Aunque, dice San Agustín, si demasiado bien. Si no entendemos algo, si no entendemos algo, nadie podría creer en Dios. Sin embargo, por la fe misma, el entendimiento es sanado para entender cosas más altas. Pues hay unas cosas que, si no las entendemos, no las creemos. Y otras son que si no las creemos, no las entendemos. Las sobrenaturales estrictas, si no las creemos, no podemos después entenderlas. Pero dice San Agustín que algunas que si no, ni si ha liquid intellegat nemo por si creer in él. Si no hay intelecciones anteriores al acto de fe, no podría darse el acto de fe. Y dice, ¿cómo creerá al que predica la fe aquel que, por no hablar de otras cosas, no entienda la lengua en que le hablan? Con lo cual San Agustín supone que una intelección del lenguaje humano es condición racional de posibilidad de la misma palabra revelada. Todas estas cosas, después de haber sido muy ignoradas, ahora son completamente conmovidas, porque si esta intelección de la lengua que le hablan queda sumergida, como pasa ahora, a una hermenéutica historicista que se funda en que el lenguaje no pertenece a la naturaleza del entendimiento y que siempre es convencional y contingente y que solo son siempre expresiones de situaciones culturales distintas, entonces ninguna palabra que diga alguien predicando la fe tiene un sentido permanente, infalible y universal por siempre. Y el Papa no puede ser infalible, ni los concilios ecuménicos tampoco, porque no hay lenguaje humano que se pueda saber qué quiere decir para siempre y en todas partes. No sé si me explico. Y este error filosófico, que es un error de filosofía del lenguaje y de filosofía de la cultura, se ha impuesto dogmáticamente sobre un porcentaje inmenso de teólogos contemporáneos. Y a él, que es un mito de la cultura nuestra, sin el cual, que si se admitiese todo el mundo ya te podría dejar de estudiar nada, porque nada querría decir nada, sería como hacer colección de sellos, estudiar filosofía, etc. Este dogmatismo irracionalista se ha apoderado de un lambona, que no es un lugar teológico, pero que funciona como tal, y está deshaciendo la fe de los que están estudiando teología. Y este es el momento para decir una cosa, y si piensan que así han accedido a la adoración profunda, vamos a ver si nos entendemos. Toda teología es mucho menos importante que la fe, y está a su servicio. Hablo de la teología de Santo Tomás de Aquino, o de San Agustín o de San Buenaventura. Toda teología, la de los grandes doctores de la Iglesia, es mucho menos importante que la fe que tiene una persona que tenga la fe sencilla y pura, aunque sea analfabeta. La fe lleva al cielo, la teología puede no llevar a ninguna parte. Ahora he puesto el ejemplo con las grandes teologías de los grandes doctores, que la Iglesia ha visto en ella brillar el carisma de la ortodoxia y de la luz de la fe. ¿Cuánto más toda la pedantería de los falsamente llamados teólogos, que no hacen más que poner en cuarentena, en nombre de la ciencia del último artículo que han leído en una revista, toda la tradición de la Iglesia y todas las encíclicas que dicen que hay un sentido inmutable, progresivo pero inmutable, y que hay que entender siempre en el mismo sentido y que la Iglesia lo ha entendido desde la tradición apostólica, toda la Trinidad, el cielo, el infierno, la gracia y el pecado, y que han conmovido toda la fe, hasta no dejar nada? La fe requiere que entendamos lo que nos hablan, y que lo entendamos como una palabra de hombre que, si no es falsa, es verdadera, y si es verdadera, lo es para todo hombre. Y si no, los hombres no somos un linaje de seres racionales que tengamos por qué vivir en paz o buscar la paz o entendernos. Estoy citando, sin citar, el de Trinidad. Por esto, el padre Rochironella, se está prohibiendo la fe por falta de filosofía. Y es verdad, por falsa filosofía, por falta de sana filosofía. La fe se pierde por dos cosas, por no rezar y por pensar mal. Un sacerdote que no reza y que no piense bien, tendrá crisis de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un acto del entendimiento especulativo y práctico también. Santo Tomás dice que la fe podemos nombrarla de tres maneras, concebirla en tres aspectos distintos, complementarios uno de otro. Por la fe creemos Dios, en latín credere en, creemos que Dios es Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios se ha encarnado, que Dios está en la Eucaristía. Creemos Dios, creemos lo que decimos. Por la fe creemos a Dios, ahora no en acusativo sino en dativo. Y este es el objeto formal de la fe, porque todo lo que creemos que Dios es en la fe, no lo sabemos por demostración filosófica, sino creemos a Dios, creemos que Dios nos lo ha dicho, que Dios es, nos lo ha dicho y que tanto nos ha amado que ha enviado a su Hijo, creemos en el amor que Dios nos ha tenido, creemos a Dios. Y creemos in Deum, creemos hacia Dios. Nuestra fe es un movimiento hacia Él. Creemos lo que Dios nos dice, creemos a Dios que nos lo dice y nos apoyamos en Él para creer en Él y para creer lo que Él nos dice. Creer es estar en depósito. Nos fiamos de Dios y nos damos a Él. Creer in Deum es entregarse a Dios. El acto de fe es un acto de filial infancia, infancia a Dios. Nos ponemos en sus manos como seres intelectuales. Porque la verdad primera, dice Santo Tomás, en cuanto dice razón de fin, se refiere a la voluntad. O sea, creemos Dios, volarna de Deum, y por eso nos apoyamos a Dios. Le creemos lo que Él nos dice y creemos lo que nos. Le creemos a Él y creemos lo que nos dice, porque queremos a Dios, buscamos a Dios, que es la verdad, como bien último, como supremo fin nuestro. Veritas prima, en cuanto a la relación infinita, voluntad en referto. Es todo aquello San Agustín, no se entra en la verdad sino por el amor, etc. Por eso no hay fe viva sino por caridad. Estamos, es un dinamismo de vida que busca vivir la vida que Dios nos da, y creemos que Dios nos comunica, admitimos lo que nos dice, etc. Ahora bien, esto que creemos, Deum, pues aquí lo con infinitivo, Deum esse, trinum et unum, etc. Esto que creemos, dice Santo Tomás, y cuidado que esto está en la segunda secundia, al comienzo del Tratado de Fe, en el artículo, en la cuestión primera, en el artículo segundo, después de definir la fe. Esta pregunta que se va a formular. Dice, ¿qué creemos? Es un enunciado, algo complejo, modo de enunciable, un sujeto y un predicado. Lo que creemos es una proposición. Ahora a veces yo oigo decir, vamos a rezar, a profesar la fe como un credo, que apunte, que exprese una fe que va más allá de las palabras. Y Santo Tomás se pregunta, ¿pero acaso creemos en palabras? ¿Creemos en enunciaciones? Y se plantea todas las objeciones más bonitas que uno puede pensar. Dice, ¿por qué? El objeto de la fe es la verdad primera. La verdad primera no es un enunciado. El mismo credo no se entretiene en poner enunciables, no dice, creemos que Dios es omnipotente. creemos en Dios. No dice, creemos que la Iglesia es una santa católica apostólica. Creemos en la Iglesia. Dice, creemos que el Espíritu Santo es Dios. Sino creemos en el Espíritu Santo. El credo está apuntando en el lenguaje de la realidad. La fe parece que si creemos a Dios, eterno Padre que nos envías tu Hijo, nos envías el Espíritu Santo, para que vamos a entretenernos con palabras, ¿no? Con las palabras, los enunciados, no son lo que creemos. La objeción está montada así. La fe, el hombre, cree enunciaciones. Y la respuesta a la objeción capital es la siguiente. El símbolo, aquellas cosas que trata la fe, se ponen en cuanto término final del acto de creer. No, para por medio de ellas no hacer las cosas. Y así como lo hacemos en la ciencia, así en la fe. Quien pensase que lo importante de la fe es tener un sistema de enunciados coherente, ese señor sería un filólogo religioso, ¿verdad? No sé si lo digo, ¿eh? La religión, ¿eh? No sería un creyente. Pero el que no se diese cuenta de que las palabras tienen sentido y que el hombre habla de las cosas y que dice aquí, dice San Tomás, que no forma las enunciaciones ni en la ciencia ni en la fe, sino para conocer las cosas por las sensaciones. Bueno, esto nosotros lo hacemos cuando nos portamos virtuosamente, porque evidentemente no diría yo que tenemos congresos de teología, congresos de bioquímica, congresos de sociología, no se forman muchas enunciaciones, no para hablar de las cosas, sino para que te diga, para que te hablan, ¿no? Para que te... Yo creo que se habla mucho porque digan que les habla, o para que parezca que has dicho una cosa nueva. Se habla mucho por hablar, como ya decía Aristóteles, los sofistas. Los que hablan por hablar, para decir sus palabras, entonces sí, pueden ser que tengan símbolos de la fe, o nieguen los símbolos de la fe, o hagan hermenéuticas divertidas sobre los símbolos de Calcedonia, etc., para pasar el rato. En la Iglesia, en los catecismos, en la predicación, en la liturgia, en la piedad individual, los símbolos están para hablar en serio. Y son de serio. Y donde dicen, es lo que dicen, y hablan de Dios. Y así, bien. Pues no son palabras. Y no lo hacemos por entretenernos en una palabra bonita, sino por hablar de que Cristo es verdaderamente Dios. Bien, quedan 3 minutos y solo terminaré con una cosa. Santo Tomás se entretiene muchísimas veces en explicar cuál es el contenido de la fe, todo lo que Dios ha revelado a los creyentes. Pero claro, dice, nadie tiene obligación de profesar la fe y recordar todas las cosas que están en la Escritura, aunque sean ciertas, sino que los símbolos recogen unos cuantos capítulos, y esto es lo que conviene, que se será de medio, que todo cristiano conoce. ¿Y qué es esto? Pues, no por cual tiene todo lo demás y por el cual se narra en la Escritura todo lo que se narra. Por ejemplo, la historia de los 12 patriarcas de Israel, y las guerras de los israelitas con los filisteos. Todo lo que se narra en la Escritura se narra en orden a una cosa. ¿Qué es esto? Dice, pertenecen a la fe esencialmente aquellas cosas por cuya visión seremos felices en la vida eterna y por las que somos llevados a la vida eterna. De modo que los misterios de la divinidad y el misterio de la unidad de Cristo, por la cual tenemos acceso a la gloria de los hijos de Dios. Este es un libro, diríamos, del núcleo que forma los artículos de la fe y todos los símbolos de la Iglesia. objeto de la fe es aquello por lo cual el hombre accede a su eterna vida. Si tenemos que creer en la Trinidad, porque por ella entendemos que nuestra redención se ha dado enviando el Hijo a encarnarse y darle la libertad. O sea, lo que creemos, lo que creemos, como dirían ahora, lo que creemos es, sin duda, creemos en Dios, muchas cosas trascendentes, metafísicas y absolutas que hay que creer que pertenecen a la fe. Y si no las creemos, no nos podríamos tomar en serio ninguna de las otras. Por eso es un acto especulativo, primeramente, e intelectual. Lo que pasa es que la fe, más que revelarnos la Trinidad de las personas en el lugar de la esencia, nos revela que Dios Padre ha enviado al Hijo para los hijos. Llegamos a conocerlo de los ocultos más por la misericordia de Dios, que yo escuchaba y como un día momento, porque por eso Tomás, con una carta a los hebreos, define la fe como aquello por lo que consta la consistencia, la sustancia de las cosas que esperamos. La fe la ve como una sala, como un esperanza de salvación, como un mensaje del misterio sabio. Creemos que Dios nos ha amado, que nos ha ido a amar, que Dios nos ha tenido. No es como dirán ahora una cosa estática, una cosa trascendente, es la acción salvadora de Dios. Creemos en la misericordia de Dios, creemos en el amor de Dios, creemos en que Dios se ha hecho por nosotros nada hasta hacerse huye hasta la muerte. Creemos, por tanto, en la humillación de Dios, la humildad de Dios, que es signo de su amor por nosotros. Esto es lo que creemos, el amor misericordioso del Padre, revelado en el Hijo y en el don del Espíritu Santo, de alguna manera es un efecto litúrgico, puede ser un buen símbolo de Jesús. Por eso la fe es condición de posibilidad, de la esperanza y de la paz, de la verdad. Yo no puedo creer aquí, porque yo estoy viendo la revelación de la esperanza en relación con la fe. Gracias.